Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. Sueños posibles. Qué placer decir Norita ya. Hola. Hola. Bueno, estoy muy contenta de haber venido. Y además ahora me encuentro todo con amigos realmente, y me encontré con un viejo amigo, pero viejo amigo, de antes, Polino, Héctor Polino. Lo quiero, lo admiro, pero no es un amigo viejo. Bueno, yo no me acuerdo cuando lo conocí a Alfredo, porque yo más lo conocí por leerlo y el nombre de él que verlo. No nos vimos mucho. Porque él tenía otro tenía otro amor antes. Bueno, tuvo un divorcio y después yo estaba ahí por el turno. Pero lo que pasa es que yo aprendí de él a ser filósofa, porque yo lo llamo el filósofo. A veces habla y yo no entiendo nada. Vieron que los filósofos dicen, y uno dice, qué inteligente, qué bárbaro, qué... y después buscas en el diccionario, a ver. Pero bueno, es así la vida. Yo creo que esta reunión y este festejo es bueno. Yo esta novedad, esto cuando me dijeron, ¿qué es el festejo militante y todo eso? Ah, yo estoy muy atrasada. Tengo que crecer un poco porque estoy muy atrasada. Bueno, este festejo está muy bien. Está muy bien porque uno va escuchando cosas en el día, va asimilando, y en un momento necesita estar con esta gente que estoy. A mí me alegra. Porque esto es la militancia, y como nos abruman con frases y con hechos que van ocurriendo, entonces uno necesita después darse el baño de amigos y entretenerse, pero con la militancia. No que cerrás los ojos y decís, no, ahora otra cosa. No, a otra cosa no, a esto, venir y recordar. Me alegro que esté Pablo con su familia, caminamos tanto, que un poco se agotó y ahora está un poquito retomando. Ya vamos a estar otra vez en la calle, pero no nos vamos a cansar tanto. Bueno, así que yo les digo, yo creo que es bueno estar nos vamos a tener que seguir encontrando mucho, vamos a tener que tomar terreno otra vez. Y ustedes creían que yo iba a decir tomar otras cosas. No, todavía no. Ya las vamos a tener que tomar si seguimos así. Pero mejor no, mejor no. Así que yo digo, yo ahora me tengo que ir un rato, porque como nunca puedo venir a una sola cosa, siempre tengo dos, tres, de acá para allá, de acá para allá. Bueno, entonces ahora me tengo que ir un ratito, y tengo que después volver. Pero les digo a dónde voy para que ustedes digan, bueno, ignora siempre con lo mismo. Ahora me voy un ratito que se hace un acto por la paz en Colombia. Y me pidieron, tanto que no falte, que voy a ir, porque después yo vengo a otra cosa acá, que no va a faltar seguro. Eso que se llama Malbec, ¿conocen ustedes eso? Mucha gente no quiere entender que eso es la sal de la vida, pero es la uva de la vida. Entonces yo me voy a ir un ratito, no voy a escuchar, lamento, hay algunas personas que, a todos los quiero escuchar, pero yo voy y vengo, primero tengo que llamar por teléfono, que me vengan a buscar, entonces me voy a quedar un ratito por ahí atrás, y después voy y vengo. Pero lo que les digo es que como no podemos hablar de felicidad así, de que estemos felices por todo lo que pasa, pero sí podemos estar felices por estar todos juntos acá, junto con nuestros 30.000 detenidos desaparecidos que están acá con nosotros, ahora y siempre. Así que hasta la victoria siempre. Y venceremos, venceremos. Pero igual, después voy a seguir haciendo un poquito de lío. ¿Puedo venir después? ¿Sí? ¿Me recibirás? ¿Con un Malbec solo o dos? No. Felicidades. Gracias. Y yo les agrego, porque yo, si estoy acá y no hago mi militancia, me siento mal. Yo tengo una idea, ahora que la largué este jueves, que cada uno que va a la plaza, de los que van hasta ahora, tiene que traer uno más cada jueves, uno otro, y mi ilusión es que llenemos la plaza los jueves, que no quede una baldosa sin ocupar. Yo les propongo eso. Es difícil, pero no imposible. Así que yo los espero todos los jueves a las 15:30, total es hasta las 16 nomás. ¿Cómo no van a poder venir? Déjale. Bueno, la invitación a la ronda de las madres que nosotros acompañamos y también emitimos en vivo a través de Facebook, pero no con la idea de que te quedes en tu casa a verla, sino con la idea de difundirla para que la próxima te sumes, como dice Nora. Esto pasó acá. Oíd mortales. Bueno, Analía, buenas noches, ¿cómo estás? Cansada, son unas semanas bastante agotadoras y bueno, lo que viene va a ser más agotador todavía, pero bueno, ahí estamos. Desde ya es la séptima vez que presentamos el proyecto y nunca habíamos logrado pasar una comisión, así que estos dos meses de debate fueron súper intensos. Organizarlo también ha sido muy intenso. Y bueno, esta semana que pasó, un pequeño grupo estuvimos redactando el dictamen, que es lo que se va a votar mañana. Uh-huh. No sé si la gente sabe, pero este proyecto tiene giro a cuatro comisiones. Uh-huh. Y han decidido estas cuatro comisiones trabajar juntas, que es lo que se llama plenario. En vez de pasar de una y después otra, trabajan las cuatro juntas. Así que mañana, todo el mundo habla del 13 y no está hablando de mañana,

una persona va un día, lo pide y le dicen, bueno, vaya, vuelva a su casa, piénselo y vuelva dentro de 5 días. Uh-huh. Esto no es el caso, sino que es una persona va hoy y le dicen, bueno, se lo podemos hacer dentro de 2 días o de 3 o ahora, pero digamos, no puede pasar de 5 días. Y el equipo interdisciplinario, que en Uruguay funciona de una manera que es también como una especie de paredón, acá lo que se ha dicho es que las personas tienen que recibir información psicológica, médica, asistencial y tal, pero que si en el lugar no hay estas, digamos, estas disciplinas, alcanza con el médico o médica que tratante, digamos. El caso de las chicas que entre 13 y 16 años, si van a tener que tener alguna consentimiento familiar o pueden decidirlo ellas por su propio parecer. Dice lo mismo que dice el Código Civil. Si son mayores de 16, tienen plena capacidad. Si son menores de entre 13 y 16, si es una situación no invasiva, digamos, que no ponen riesgo, no necesariamente necesitan tener, digamos, autorización o consentimiento de un familiar. Quiero decir, no es lo mismo, digamos, tomar un remedio, se puede considerar que no es invasivo, digamos, una forma medicamentosa de interrumpir. Esto pasó acá. Vigilia Radial Comunitaria por el aborto legal. Cobertura de los medios populares, alternativos y comunitarios. Se está por votar la ley en el Congreso. Si tienen el audio para poner, quizás lo puedo escuchar. ¿Ahí escuchás? Bueno, por lo visto, en el 90 cumpleaños del Che vamos a poder festejar también el triunfo de los nuevos... Bien, cerrado. Cerrado, a ver. 131 a 123. Bravo, bravo. Muy bien. ¿Escuchaste, Ro, ahí? Hermoso lo que acabamos de escuchar. Ro. Bueno, nuestra compañera está en la calle, así que no sé si ¿escuchaste? Vamos a poder retomar con ella. Qué emoción, loco, qué genial. Esto es gracias a la mujer, a la fuerza que tiene la mujer en la sociedad y que han tomado la calle y han tomado la punta en la lucha popular contra el oscurantismo que tenemos en la sociedad. Se votó la ley. Sí, se votó la ley. ¿Alguien me puede decir número? 131 contra 123 sin ninguna abstención. Una abstención. Una abstención. 131. ¿Escuchaste, Ro? 131 a 123. Y una abstención. 131 a 123 y una abstención. Perdón, pero tengo que socializar la información. Sí, muy bien. ¿Alguien puede hablar allí? Tratá de escribirnos ese momento. Ahí afuera. ¿Alguien en condición? En el hospital, aborto legal, en el hospital. Silencio, por favor. Tanto tengo que alejar un poco el teléfono para gritar a los demás. Bueno, así estamos, ¿no? Nos cuesta hablar a todos y a las chicas más, así que está complicada la cosa para sostener el aire, pero no queremos tampoco irnos de acá, queremos compartir el momento con ustedes, a ver qué tiene Euge por allí. Estamos todos llorando acá de juntos. Sí, lo sabemos, aquí también, a ver, mezclando sonidos de la calle. ¿Se escucha? El parlante está atrás. Bueno, las clásicas bengalas verdes, que todavía no nos llegan solas nosotras. Ah, el sol está iluminando el Congreso, pero ustedes... El Congreso, pero nosotros lo estamos esperando hace como 12, 13, 14 horas. Mucho frío, mucho frío, Nacho. ¿Cuánta gente llegó a esta hora, digo, no en número, pero sí en importancia de la masa que se quedó en la calle? Muchas sí. Fueron y vinieron, ¿no? Muchísimas fueron y vinieron, sí, de hecho, la gran mayoría de las personas con las que pude cruzar, conocidas, fueron y vinieron, y bueno, hay unos cuantos que están pasando los respectivos partes enfermos para sí. poder... No vio mañana, no iré hoy a trabajar, perdón, pero bueno, no puedo decir nada. Esto pasó acá. Vigilia Radial Comunitaria por el aborto legal. Cobertura de los medios populares, alternativos y comunitarios. Algunos cambios incluso están bien, qué sé yo, pero bueno, en principio nada demasiado grave. ¿Quién tenemos? Nada que nos pueda preocupar. Sí, me parece que es interesante que podamos charlar con Diana Mafía en este momento. Ella es la directora del Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, pero antes que ese cargo es una militante feminista que nos ha enseñado mucho a todos y a todas. La nombró en su discurso la diputada del PRO, que nos hizo llorar a todos increíblemente, y la tenemos en línea. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida, estamos haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos desde la Retaguardia. Soy Fernando Tevele, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿me contás vos cómo estás? Ay Dios, me pasa de todo, tengo una mezcla de emoción, palpitaciones, hiperventilación, sueño, una emoción enorme, haber estado en la plaza, esa marea humana, esa cantidad de jóvenes que... Bueno, quienes nos vamos retirando de a poquito del activismo, pensamos que ya lo hicimos y que queda en buenas manos y que realmente es maravilloso lo que ha ocurrido socialmente, ¿no? La ola verde, la irrupción de convicciones y de una visión de derechos humanos muy fuerte, uh-huh. de una vivencia, una incorporación de esos derechos. No claudicar, no resignarse, quizás con mucha menos paciencia que la que tenía yo hace 30 años. Sí, claro. Bueno, ¿puedes decir algo? Porque no era muy paciente. Pero yo creo que en este momento las chicas, los chicos que han tomado en sus manos algunas de estas banderas de derechos no aceptan, no se resignan, de ninguna manera negocian. Hay reclamos muy fuertes y este es el lugar al que hemos llegado, a la aprobación de la ley. Es algo maravilloso. Diana, parece que las pibas y los pibes no nos van a dejar retroceder, ¿no? Es eso, más un aprendizaje que hay que hacer, y creo que es parte de lo que tenemos que incorporar ahora, que es la constancia. La campaña por el derecho al aborto lleva casi 15 años, presentó 7 veces el proyecto, cada vez que perdía estado parlamentario se volvía a presentar. No sabíamos cómo iba a terminar esta votación y yo creo que algunas cosas cambiaron muy a último momento. Pusimos nuestros mejores argumentos, pero no se vota solo por argumentos y basta escuchar los discursos para darse cuenta que hay gente cuya racionalidad es bastante impermeable, digamos, en sus posiciones dogmáticas, ¿no? Uh-huh. Entonces, no se vota solo por argumentos, por datos, por todo lo que nos esforzamos a juntar en estos años. La campaña fue muy persistente y no perdió esa energía utópica de volver nuevamente a presentar las cosas. Esta ley, si realmente el Senado la transforma en una ley, esta media sanción, si el Senado la transforma en ley, va a haber que custodiarla en su aplicación, porque al momento ni siquiera hemos logrado que se aplicara Código de 1921. La interrupción legal del embarazo. La interrupción del embarazo, uh-huh. que ya está representada por el Código 1921. En estos meses de debate, tomó estado público los casos de niñas de 10 a 12 años en provincias recalcitrantes, provincias que se manifiestan a favor de la vida, pero ya se sabe que las mujeres no somos más que el envase de esa vida, ni siquiera somos visibles como sujetos de derecho. ¿Te referís al caso al caso de la nena de Salta, por ejemplo, que tenía 10 años, que fue abusada por su padrastro y a la que no le permitieron la interrupción legal del embarazo? De Salta, de Mendoza, de Tucumán, de Santiago del Estero, de Misiones, tenemos montones de casos de niñas menores de edad, muy, digan, ni siquiera adolescentes, que probablemente no han tenido su menarca, que probablemente su primer signo de abuso, el abuso empezó hace mucho tiempo y su primer signo es el embarazo. Esas niñas son obligadas a parir por la dignidad de la vida, una dignidad que no conocen su significado. Son castigadas ellas y sus madres, desconociéndoles a ambas la demanda por la interrupción de ese embarazo. Se le desconoce a la niña y se le desconoce a la mujer adulta que la acompaña. Entonces, considerarnos a las mujeres sujetos de derechos, sujetos racionales, sujetos que evalúan razones a favor y en contra, y que cuando hay una maternidad forzada pueden o no continuarla y su decisión debe ser respetada y acompañada desde el Estado, eso es lo que logramos con esta ley. No hay que darle explicaciones a nadie durante las primeras 14 semanas, uh-huh. Y por lo tanto no estamos bajo tutela. Esta parte, el no estar bajo tutela durante esas primeras semanas, es lo que ha encendido las alarmas en sistemas muy paternalistas, muy patriarcales, muy misóginos, muy de control, y sobre todo control religioso, ¿no? Uh-huh. Diana, la última. Uno ve que en los últimos años se consiguió la ley de matrimonio igualitario, que ahora estamos cerquita de conseguir, que y uno supone que se va a convertir en ley, el aborto legal, seguro y gratuito. Ese es el programa del movimiento feminista, que tiene un punto que se llama patriarcado y que no se cambia con una ley. Por supuesto que no se cambia con una ley. ¿Cómo se sigue eso? Bueno, se cambia deconstruyendo relaciones de poder. Varones y mujeres estamos deconstruyendo esas relaciones de poder, que son cruzadas, que no son solo de género. Acá se han cruzado género y clase fuertemente en los argumentos y en la realidad del apartamento de los derechos. Y también tenemos un programa por delante, la igualdad en el acceso a los cargos políticos. Cuando en el 2019 votemos, se va a votar por listas igualitarias. Hay muchas cosas todavía en el camino. Y sobre todo sostener lo que ya está, la ley de identidad de género es la mejor ley del mundo, y es la mejor ley del mundo, entre otras cosas, por su artículo 11, que señala el acceso a la salud integral, es decir, las corporalidades que expresan los géneros. Puede ser la corporalidad que cada persona requiera para expresarlo, pero esto no se cumple porque no hay insumos y porque no hay educación suficiente en el sistema médico como para poder recibir estas demandas. Cada una de las leyes que vamos logrando son leyes que tenemos después que transformar en ejercicio en los cuerpos de las personas que quieren ejercerlos, ¿no? Diana, muchísimas gracias. Supongo que te estará explotando el teléfono porque en el medio de la... Tres teléfonos sonando al mismo tiempo, pero me encantó hablar muy especialmente con ustedes, ¿eh? Bueno. Diana, no te vamos a dejar retirarte igual, te lo queremos avisar a vos y a tantas otras compañeras que tienen mucho para dar todavía. No, daremos desde otros lugares, pero yo quiero, en fin, digamos, tengo tres trabajos, de alguno me van a dejar retirarme. No, te necesitamos, Diana. Son los más lúcidos que tenemos. Para, una cosita más, abusando ya de tu gentileza, ¿qué sentiste en ese momento en el que la diputada te nombró en el medio de la emoción, entre otras luchadoras? Me sentí en el medio de una genealogía hermosa de mujeres, ser nombrada junto a ellas, con las que hemos luchado tantos años. Sentí eso, sentí que éramos una hermandad muy fuerte que continúa, porque cuando la diputada de los Penato nos mencionó como una genealogía en la que ella se siente identificada, y cada persona puede elegir esos antecedentes, esas personas que la inspiran, esa lista en la cual se inscribe, que no es la lista de los próceres, no es la lista de los próceres objetivamente puestos como sujetos de representación de una nacionalidad o de lo que fuere. Es la lista de quienes nos han precedido y en cuyas vidas nos inspiramos. Estar en esa lista es un orgullo, sobre todo por quienes me acompañan, y una gran conmoción escuchar nombrar a Loana Berkins, que ha sido mi hermana durante 20 años, uh-huh. Hemos trabajado juntas, y es una de las que hoy estaríamos abrazadas celebrando esta ley. Un abrazo enorme. Y felicitaciones. Un abrazo, hasta pronto. Hemos charlado con Diana Mafia, casi, o con Loana Berkins, ojalá. Extrañamos a Loana. Pero también, por cierto, que ha sido un placer charlar en este momento con Diana Mafia. Cuando se producen este tipo de reconocimientos así, porque además, digo, no es que está bien, uno puede decir fue institucional, la Cámara de Diputados, fue en el momento de máxima emoción, realmente estuvo muy bien la diputada, no sé si ella escribió el discurso o si sus asesoras la habrán ayudado, pero dio un muy buen discurso. Seguramente después vamos a escuchar una partecita, ¿no? Aunque sea, podemos escuchar algo del PRO dos veces sin que nos genere ninguna contradicción. Sí, ¿no? En este caso sí. Sí, sí, claro que y escuchar a toda la gente que nombró a Marta Rosenberg también. Bueno, y nosotros vamos a ir charlando con esta gente. Yo pensaba recién cuando Diana hablaba de la campaña que sostuvo durante tantos años, la presentación del proyecto, sosteniendo firmemente las convicciones, ¿no? Pensaba en el movimiento de mujeres que hace tantos años más, digo, muchos más que la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que viene sosteniendo la lucha por esto y por tantas otras cosas, ¿no? Y que con tanta claridad planteó ya hace tantos años educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, ¿no? Y hoy se está haciendo realidad y no se puede creer. Estamos todos, todas muy emocionados, la verdad es que... ¿Querés irte a TN? Andá. ¿Querés irte a C5N? Andá. Pero andate nomás. Estas personas que fueron nombradas allí son personas que han transitado, que transitan todos los días los medios comunitarios alternativos y populares, así que las vas a ir escuchando acá. Esto pasó acá. Oral y público. Mis responsables, salvo una pequeña época que fue algún compañero, mis responsables eran mujeres. Así que, además, yo por eso tu pregunta de si cómo vos sos feminista por una circunstancia particular. No, soy feminista porque la vida me hizo así. Tengo dos hijas, tengo cuatro nietas. O sea, estoy rodeado de mujeres, siempre, toda mi vida estuve rodeado de mujeres. Claro. Entonces aprendí a quererlas y a valorarlas y a defenderlas. Claro. Frente a la prepotencia de machista, yo era, digamos, un defensor de las mujeres. Esto que marcás de que tus responsables eran mujeres no era algo habitual en la época, digamos. ¿Es algo de la militancia popular en particular? O porque uno, a ver... qué sé yo, no tiene el recuerdo, por supuesto, la figura de Eva Perón, lo que ha significado, pero también tiene el recuerdo de Isabelita, ¿no? Medio que puesta ahí por el apellido y que termina siendo presidenta, tremenda presidenta que supimos conseguir. ¿No era habitual en otros terrenos? ¿Era la militancia popular? Era la militancia popular, por lo menos una parte importante de la militancia popular. Mi primer responsable fue la Peti, la segunda fue María, la tercera fue la otra petisa. O sea, eran compañeras que cumplían muchos roles, hacían muchas cosas, llevaban adelante muchas iniciativas, así que bueno, y nosotros acompañábamos todo eso, íbamos acompañando a las compañeras, marcándole las pautas buenas y las pautas malas, era lógico. Pero siempre con el debido, digamos, con el aprecio, el cariño, el respeto hacia las compañeras, siempre, siempre, por lo menos en mi organización. ¿No? Digo, no es que se juntaban ustedes y decían, ¿por qué tenemos una mujer como responsable? ¿No era algo eso conflictivo? No, para nada, para nada. Por lo menos en mi organización. El peronismo de base y las Fuerzas Armadas Peronistas siempre estuvo cubierto por compañeras. Lógicamente había algunas organizaciones que eran más machistas, digamos. Estaba más cubierto por hombres, pero no era nuestra organización. Uh-huh. Y además había una realidad. Si uno mira los programas, el primero de mayo, el Huerta Grande, los programas que se habían hecho, siempre tenían en cuenta el rol de la mujer. Y las peleas por equilibrar los distintos estamentos laborales, tanto en hombres como en mujeres, en pie de igualdad. Uh-huh. Eso se daba casi naturalmente. No era que uno decía, no, la mujer es algo... En ese caso había una clara definición por parte de las organizaciones, de quienes conducían las organizaciones, digamos, a reafirmar el rol de la mujer como parte importante en las luchas populares. Claro, claro. En el debate que se dio en diputados, hubo varias referencias a la última dictadura cívico-militar. Hubo incluso diputados que dijeron algo así como que si se hubiera abortado en la ESMA, habría diputados que no estarían acá, en alusión a Cavandier. Hubo otras referencias a la maternidad clandestina de la ESMA. Medio loco, ¿no?, la manera en la que metían eso, sobre todo porque quien tenía el discurso de las dos vidas y que había que proteger todas las vidas, son los que en muchos casos no respetaron ninguna vida. Miserabilidades. Miserabilidades. Sí, totalmente. Es la realidad. Te propongo que escuchemos en un segundo lo que dijo Nicolás Massot, su tío. Vicente Massot está lamentablemente con una falta de mérito dictada, es decir, se puede seguir investigando, pero por ahora no está procesado. Fue procesado, pero se dio vuelta en cámara su procesamiento. Están acusados de desapariciones de Heinrich y Loyola, sobre todo dos obreros gráficos que laburaban en la nueva provincia. Pero él venía como intentando diferenciarse. Y ayer se le escapó una extraña primera persona del plural que queremos compartir. Sin dudas, fue, desde mi punto de vista, el peor discurso que se escuchó en la jornada de ayer y de hoy. Hablo desde la juventud que cree en la política para poder cambiar la realidad con las leyes y la política, Pietragala. No para que las leyes y la política meramente reflejen lo que ya ocurre, porque es un fracaso de la política. ¿Está claro? Esa es la juventud que yo quiero representar, la que llegó para cambiar las cosas, la que llegó al Estado, no para que el Estado claudique en su deber primero, no para que el Estado haga un renuncio público, que es lo que nos estamos planteando acá, para que precisamente porque fracasamos, porque la política fracasó, entonces el camino fácil sea que no se note. Eliminemos al otro, eliminemos derechos, eliminemos derechos. ¿Y vos dónde estás hoy, Juan? ¿Y vos dónde estás parado hoy? Nunca en democracia nos animamos a tanto, Juan. Ni en democracia ni de otra manera. ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Dónde? Tampoco en ese momento, Mayra. Tampoco en ese momento nos animamos a tanto. Fuimos y tenemos que seguir siendo referentes de los derechos humanos. Cuenten con eso. Cuenten con eso con nosotros. Queremos, un poco como respuesta a Massot, escuchar un testimonio que es crudo, es súper duro, porque además se trata del testimonio que dio en el juicio Silvia Supo, que poco tiempo después de terminar este juicio en el que fue condenado el juez Brusa, fue asesinada. Para la justicia fue un hecho de un intento de robo. Hay personas presas, pero la familia y muchos sobrevivientes creen que en realidad tuvo que ver con su calidad de testigo y querellante en esta causa. Nos pareció importante escuchar este testimonio porque justamente da cuenta de quienes hoy, muchos de quienes hoy hablan de las dos vidas, de proteger a las dos vidas y hablan en contra del aborto, en aquel momento no tenían la misma posición sobre el aborto. A ver, escuchemos. Me atan de piernas y brazos, siempre con la capucha, y me mordazan la boca en una cama chica, y ahí es donde van entrando tres personas y bueno, me violan. Yo no podía ni gritar ni moverme. Después de esto, me desatan y me hacen vestir y pido para ir al baño, y después de ahí me vuelven a llevar a la cuarta. ¿Qué ocurrió después de este mes y medio? ¿Recupera su libertad? Claro, en un momento nosotros estábamos en Cáritas y teníamos una relación con Monseñor Casareto, que era el obispo de mi ciudad, y él tenía una relación con Rolón, y a raíz de que había ayudado a escapar a mi hermano, empezó a buscarnos al resto del grupo de Rafaela. Y me acuerdo que un día me llevaron a la oficina del comisario, o la de al lado, no estoy bien segura, y ahí me encontré con Monseñor Casareto con un atadito de ropa que venía a decirme que mi hermano estaba bien, y que me iban a llevar a la guardia de infantería, que él se iba a encargar de avisar a mis padres, que hasta ese momento no sabían dónde me encontraba, y que me quedara tranquila, que de ahora en más íbamos a estar en una cárcel legales y viendo a nuestros familiares. Y bueno, y así fue. Nos trasladan a la guardia, y ahí fue cuando al poco tiempo yo noté que no tenía mi periodo menstrual. Y cuando uno podía solicitar médico. Entonces fue ahí cuando yo le pedí a la guardia que quería ver un médico. Y bueno, viene el médico y me dice, bueno, que me iban a practicar unos análisis de sangre para confirmar si había posibilidades de un embarazo a raíz de la violación, ¿no? Y bueno, así me llevan al hospital, me hacen los análisis. La que me traslada es María Evi. Y bueno, cuando estuvieron los resultados, no vino el médico a comunicarme. Me llevan a la oficina de Perisotti, estaba María Evi, y ahí me dice de que había dado que estaba embarazada y que había que reparar este error. Esas fueron las palabras de Perisotti. Y que bueno, estaba todo organizado, me iban a llevar de un profesional que se iba a encargar de esto. Y bueno, así fue. De civil, me sacó María Evi, me llevaron con dos personas más, dos hombres, a un consultorio particular, donde ahí había, abre la puerta, bueno, este hombre, que nunca me dirigió la palabra, este médico, se remitió a hacer su trabajo. Ni siquiera explicarme que me iba a poner un suero, ni... Bueno, y una vez que me senté en una... no era una camilla, era las ginecológicas que tienen para apoyar las piernas. Ahí las hicieron salir afuera y quedé sola con este hombre que en ningún momento me explicó nada, hizo su trabajo en 15, 20 minutos, y cuando me quitó el suero yo me sentía muy mareada. Entonces ahí la hicieron entrar y me acompañó hasta el auto, y de ahí me volvieron a llevar a, yo creo por los pisos y por la distribución, a mí me parece que era el lugar donde había estado antes y había sido torturada. Esto pasó acá. Tengo una idea. La columna de espectáculos con Graciela Carballo. Vamos a hablar de teatro y tenemos en línea a un señor actor de teatro. ¿Estás ahí, Raúl Rizzo? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá te saludamos Nico Rosales, Carlos Morquio y Graciela Carballo. Bueno. Vamos a hablar de Un enemigo del pueblo, ¿te parece? Bueno, dale. Bueno, yo te dije cuando te saludé en el teatro que te había odiado bastante durante la función. Vamos a decirle a nuestros oyentes que Raúl personifica a un intendente, Stockman, y tiene un hermano que está protagonizado por el actor Juan Leirado, que es un médico, aparentemente un doctor, que descubre una contaminación en el balneario del pueblo. Es un clásico de Enrique Ibsen. ¿Vos considerás un clásico a Un enemigo del pueblo, Raúl? Sí, totalmente, sí. A punto tal que, bueno, hay versiones en todo el mundo de Un enemigo del pueblo, de distintas miradas, y sigue, no pierde vigencia, no pierde actualidad. Primero, tiene una estructura dramática muy buena, y segundo, el tema que que aborda y de la manera que lo abordó Ibsen en su momento, permite a las versiones que se puedan hacer, como la que nosotros llevamos adelante, adecuarlas a la realidad de cada lugar, ¿verdad? Si es que vos querés hacer eso, si no querés hacer la versión original tal cual él la escribió. Y esto hace a un clásico, sin duda. Yo vi la versión anterior, la que hizo Brandoni con la dirección de Sergio Renán, y bueno, en tu papel estaba el gran Alberto Segado, claro. Sí. No hicieron en el parlamento del doctor Stockman, que es cuando él se defiende, cuando dice que el pueblo no siempre tiene razón, la modificación que le hizo Arthur Miller en la década del 50, claro. Se atuvieron a la versión original de Ibsen. Exactamente, eso es lo que pasó. Esta es la versión original y en base a esa versión es la adaptación que hizo Lisandro Fix, que también director. La dirigió la obra, pero en base a la original, a la versión original de Ibsen. Bueno, en ese sentido, a mí se me hace, en esta versión se me hace un poco más comprensible con el transcurso de los días tu papel, el papel del intendente, porque bueno, me encuentro con un doctor Stockman mucho más caprichoso, de alguna manera dueño de la verdad, pero con una propiedad casi exclusiva de la verdad. Y lo veo al intendente, lo veo a su hermano, en este caso el personaje que vos tenés, alguien más cercano, temeroso, tal vez... Un poco parecido a esta frase que decía Bertolt Brecht, no hay peor fascista que un burgués asustado, o muchos burgueses asustados, ¿no? No sé qué te pasó a vos con esa... No tanto por ahí, sino porque, bueno, el tipo lo que le pasa es que la realidad de ese pueblo es turística, tienen la posibilidad de tener aguas termales, y bueno, y esas aguas termales las transforman en piletas y en un atractivo turístico que le está dando su fruto. Y que evidentemente en la gestión de él como intendente que esté pasando eso es bárbaro. Aparece este tema de la contaminación del agua y bueno, todo eso tira por la borda todo lo que habían avanzado. Y esto es lo que defiende el intendente. Por supuesto, acá aparecen, esta sería digamos el disparador o la excusa que encontró Ibsen para... enfrentar primero dos hermanos. Nosotros trabajamos mucho sobre el vínculo con el director y con Juan, con Leirado, porque creíamos que era importante generar un vínculo fuerte entre ellos dos para después el enfrentamiento fuese mucho más duro, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema de la defensa, si querés, sí, burguesa, de la mirada burguesa de la defensa de un supuesto bienestar que tiene el pueblo a partir de esa situación. Cuando se ve interrumpido, se ve modificado por la contaminación, bueno, aparece todo lo que aparece en la obra. Y aparecen realidades que hacen a la vida, en este caso, democrática, de lo que la mirada que tenía Ibsen de la democracia y de lo que él entendía, y... la adaptación que hizo Lisandro Fix, ubicarla en nuestros días y en nuestra realidad. Y esto evidentemente ha generado una reacción del público que realmente fue impresionante. Es decir, cuando llega la asamblea en la obra, lo que sucede en la obra es tremendo, es bárbaro, es fantástico. Nico Rosel está en este lado, Robert. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te quería preguntar si tu pasión por la política te ayuda a construir este tipo de personajes y si bien ahora venías diciendo que la reacción del público y la respuesta ha sido buena, ¿cómo les está yendo con la obra en general? Nosotros terminamos la temporada el domingo último con el complejo de San Martín. Uh-huh. Bueno, nos fue fantástico. Qué tuvimos bueno. Lleno total casi todas las funciones, sacando las primeras solamente que teníamos mucho público, a partir de ahí fueron lleno siempre. Uh-huh. Y son 650 localidades ahí, ¿no? No es claro. Un pequeño teatro. Mirá, construir un personaje, por supuesto, todos los datos, todos los elementos te ayudan. Pero bueno, nosotros hacemos una observación como actores desde otro lugar, de la conducta, trabajamos mucho sobre el vínculo con los otros, eso también te va construyendo tu personaje. Creo que todo eso y el conflicto central de la obra, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que te permite ir delineando un personaje. Bien. Otra observación que quería comentar con vos, sí. Y que aparece casi, bueno, de costadito en la obra, pero que me parece que no es menor, es el papel de los medios, en este caso del diario, en esta en esta situación. No tan de costadito, aparece sí, bueno, ahí. Eso me pareció muy cercano a nuestra realidad realmente. Claro, y bueno, y ahí está el trabajo de la adaptación y llevarlo a nuestras necesidades también, a nuestra realidad. Pero la fuerza del medio es notable. Fíjate que se juega, el tema de la asamblea se juega por la información que puede salir o que no puede salir en el medio del pueblo. Entonces, es muy fuerte el tema de los medios ahí también. Sí, sí. Así es. Y además, bueno, el tema de la asamblea, de hacer, porque la asamblea es el telón abierto y todos los que estamos en el teatro somos la asamblea. Es claro. Una apuesta bastante jugada de Fitch, ¿no es cierto? Pasan a ser parte de la apuesta. Claro, ¿no? Es una apuesta jugada. Sí, sí, no, pero fue fantástico. Y cómo participa la gente. Sí, cómo sí, participa sí. De decisiones propias, ¿no? Sí, sí, sí. Abuchea, sí. Grita, aplaude, vitorea, sí, sí, es bárbaro. Sí, sí, es muy muy buena esa sensación. Bueno, sí. La verdad, Raúl, nos alegra muchísimo, a mí personalmente y a mis compañeros también, verte en un elenco de un teatro oficial. Estamos muy contentos. ¿Y qué viene ahora? Y esto, sigue esto en gira. Ah, mira, por el interior. Sí, vamos a hacer todo el país y vamos a Mar del Plata. Bueno. Ya está arreglado Mar del Plata para ir. Teatro Provincial. Qué buen lugar, además sí, el teatro sí, ese sí, no, es precioso. No, la obra ha tenido, por eso te digo, una repercusión notable, ha tenido unas críticas fantásticas también. Y bueno, empezamos en Córdoba en julio, empezamos el 27, 28 y 29 de julio en Córdoba, en el Teatro Real de Córdoba. Por ahí aparece alguna otra función antes, pero eso ya es seguro y a partir de ahí, bueno, montones de lugares vamos a transitar. Entonces te vamos a despedir, te abrazamos, te deseamos, bueno, por supuesto, quería solidarizarme con vos por el cínico a Fernando Iglesias, la verdad. No puedo dejar de alegrarme de que alguien le pueda decir algo así en la cara. Bueno. No lo pude evitar. Está muy bien, haces bien en no evitar esas cosas. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Esta semana también estuvimos entrevistando en Villa Urquiza a la gente de la Asamblea de Villa Urquiza, ahí en Triunvirato y La Vía, que están con amenazas de desalojo. Como buena asamblea vecinal, un espacio horizontal, autogestivo, donde se puede participar. Y estas son algunas de las cosas que nos decían. Yo quería hablar un poquito del proceso de gentrificación. Sí, ¿no? Por favor, charlemos de eso. Que es, que es lo que nos cabe a nosotros, porque nosotros estamos incluidos en eso, y que es un proceso... la palabra gentrificación viene de... ¿Cómo era en inglés? Gentry, que quiere decir clase alta, élite, burguesía, los sectores más elitistas. Entonces la gentrificación sería hacer de toda la ciudad de Buenos Aires Puerto Madero. O sea, hacer torres, hacer lo que pasa con la mayoría de las ciudades del mundo. A ver, la subjetividad que plantea el capitalismo, ¿no? La subjetividad no es que seamos personas que vivimos en un barrio, que nos juntemos en los clubes, que hagamos lo que vos viste el otro día y nos juntemos todos. No, es que vivamos en torres, que desconfiemos del vecino, que andemos recorriendo la ciudad en auto. Y bueno, todo esto que es lo que sucede en lugar, donde ya sucede, por ejemplo, Puerto Madero es un barrio diseñado ya del vamos de esta manera. Es el único barrio que no tiene escuelas, Puerto Madero, por ejemplo, ¿no? No tiene escuela, que es un espacio por excelencia donde se reúne la gente. Y no debe tener clubes tampoco, ¿no? Tampoco, ¿no? Así, quiero decir, clubes de barrio y estas cosas. Claro, tiene... Bueno, entonces el proceso es ese, hacer con la ciudad de Buenos Aires esto, todo un gigantesco, una gigantesca ciudad de torres con una determinada subjetividad y expulsar a las personas en lo concreto, en lo material, y también expulsarlas en cuanto a formas de vida, ¿no? A prácticas sociales, ¿no? No es solamente que te van a obligar a irte a vivir a otro lado, que no sé cuál será ese lado, porque en todos lados... Más periférico seguro. Claro, más periférico seguro, pero en todos lados avanzan con esto. Pero bueno, el tema es que nosotros somos sujetos de barrio, personas de barrio, y que queremos seguir viviendo en los barrios, y que queremos seguir ejerciendo la solidaridad, el apoyo mutuo, conocernos, hacer jodas como la que vos viniste el otro día, sí, a tener talleres a la gorra, hacer lo que estamos haciendo, lo que se hace en la asamblea y lo que se hace en tantos otros espacios, y bueno, y no queremos convertirnos en otros. O sea, no queremos convertirnos en alguien que anda en auto y no conoce al vecino. Y entonces no es que solamente te van a cambiar el territorio, sino te van a cambiar la vida. O sea, vienen por nuestra vida, no que vienen por nuestro territorio nada más. Y no lo podemos permitir, ¿no? Y me parece que contra ese proceso de gentrificación, no se me ocurre otra palabra, porque bueno, estuvimos pensando el otro día, ¿no? ¿Qué otra palabra podía usarse? Elitización, aburguesamiento, pero bueno, no se nos ocurre, viste, otra palabra, pero contra eso que lo estamos viendo, porque vos ves que en el subte estamos transformando la ciudad, dice el afiche, y lo que se ve son la ciudad de arriba y torres. O abrís La Nación, el otro día me fui a tomar un café y como la persona que estaba esperando no llegaba, abrí La Nación y te encontrás con torres, torres, torres, torres, una oferta de torres. Incluso ofrecen torres que no se sabe dónde las ofrecen, porque te tenés que conectar con ellos, que son desarrolladores inmobiliarios que existen en internet. Y leí en La Nación, leí algo que me llamó, viste, mucho la atención, y que es que desde internet los tipos hacen como consorcios de desarrolladores inmobiliarios y vos nada más que con 15.000, nada más digo, ¿no? Como si todos lo tuviéramos, pero no importa, es poca guita para ser un desarrollador inmobiliario. Con $15,000 vos te metes en un consorcio que puede hacer desarrollo inmobiliario de torres en Singapur o en la China o qué sé yo, en donde sea. ¿Y qué pasa con esto? Colonizan la subjetividad de la gente, porque cualquier clase media se mete sus dolarcitos ahí y ya, oh, bienvenida a las torres. Total, yo participo en un consorcio que está haciendo torres en Singapur o en la China. Gentrificando a Singapur, no le alcanza con gentrificar. No, claro, te gentrifican, o sea, la cabeza, porque cualquier, ¿por qué? Cualquier boludo, porque son estos boludos que votan a Macri, ¿no? Eso es malo. Pero cualquier boludo con unos dólares se siente parte del sistema. Claro. Y no es parte del sistema, es una engaña pichanga. Para que ese tipo pierda una forma de vida, pierda una modalidad y crea en esa otra cosa. Y virtualmente es un desarrollador inmobiliario. Es un nivel de astucia impresionante para captar a la gente y captar la cabeza de la gente. Eso... Lo podemos buscar así, desarrollador inmobiliario, y encontramos información, sí, sobre esta locura. Sí, encontrás información sobre esta locura y si abrís La Nación... Y abrís La Nación, abrís La Nación, son torres, torres, torres, torres, torres. Yo dije, qué lindo para hacer un collage, pero ni hace falta hacerlo el collage, porque el collage ya es La Nación. Son torres, torres, torres, torres, torres, torres, lo que te ofrecen y te están vendiendo. Y bueno, y eso, me parece que eso es bien político también, oponerse a eso. Y que la gente se dé cuenta que le están engañando también, ¿no? El clase media también, porque el tipo de clase media, Villa Urquiza, Villa del Parque, Villa Pueyrredón, tenía un club, tenía un vecino, tenía el almacén de la otra cuadra, ¿y dónde vas a vivir? ¿En una torre? Bien, nos recibieron muy amablemente. Tenemos una entrevista extensa que vamos a ir pasando en otros programas también para seguir charlando con nuestra invitada Alicia, pero tenemos una convocatoria que nos hacían a sus actividades muy, muy próximas que tienen que ver con esto, con la gentrificación, con amenaza de desalojo y también con festejar el cumpleaños de la Asamblea de Villa Urquiza, que es de aquellas asambleas que vienen desde el 2001. Las dos próximas actividades, sí, que vamos a hacer acá, que conglomeran a todos los individuos y a todos los colectivos, es este sábado en la Plaza Herrera. Sábado 16 de junio. Sábado 16 de junio, a partir de las 13 horas, vamos a estar haciendo una olla popular. Van a haber ciertas actividades en un festival que se llama Nuestros Barrios No Se Venden. Y vamos a hablar un poco sobre este término gentrificación. La Plaza Herrera queda ahí en Barracas. Barracas, Quinquela Martín y Herrera. Nuestra Gomera. Claro, exactamente, del otro lado. Y el 23 de junio, el sábado siguiente, sábado 23 de junio, a partir de las 14 horas, va a haber un festival de acá por el festejo de los 16 años de autogestión de la expizzería, de la toma de la expizzería La Ideal. En Triunvirato y La Vía, acá en este espacio donde estamos ahora. Sí, claro. Estás invitado. Sí, obviamente. Estás totalmente invitado, van a haber infinidades, digamos, de actividades, desde talleres, charlas, proyecciones, música, teatro, olla popular, van a haber sorteos y vamos a festejar, va a ser un festejo de festejar que podemos organizarnos de otra manera, no necesitamos ser un partido político, No necesitamos ser una ONG, no necesitamos ser el Estado, no necesitamos ser una empresa, somos vecinos. Podés salir, digamos, de los parámetros que el sistema te propone, de verticalismo, de jerarquización, claro. Sí, o te instala. Te instala, sí. O te naturaliza, pareciera que fuera lo único que hay, y hay una sola forma de hacer las cosas, y hay una sola forma de agruparse, y de asociarse, y de que uno le sea beneficioso al otro, y todos esos criterios con los que nosotros no lavamos, ¿no? Y ejercemos otra cosa, tratamos de que sea otra cosa, otras prácticas, y parece que fuera una boludez, pero cambiar las prácticas es, o sea, tener otras prácticas es transformador. Es transformador en la vida de uno, uno empieza a sentirse mucho más feliz. Eso también te lo quiero decir. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.